todo tiene su ciclo. Cada viernes, de 15 a 16 horas, nos subimos a la nave de la radio para recorrerlos. Llevamos preguntas como timón, recetas como brújula y un cuento como bote salvavidas. Tus oídos son nuestro océano. Tus oídos son nuestro océano. Ciclonautas. Ciclonautas. Ciclonautas. Navegantes de los ciclos. La tierra estaba de antes, señor. Iban los ríos como niños potentes ciñéndole el regazo, lamiéndole la tierna caparazón de greda con su campana líquida, sus sales planetarias. Iban los ríos solos subiéndose a los árboles, mojándoles la sombra, procreando los pájaros. Y la tierra era un ancho territorio, señor, porque entonces la tierra no era buena ni mala. Solamente camino, luna de la distancia, porque entonces la tierra no terminaba nunca y el pan era un velero de la espiga lejana. Pero el viento lo sabe, siembra su siembra unánime. La desata de noche con los dedos del aire, su tránsito caliente le deshace los límites, la libera de tantos oscuros propietarios. Yo sé, señor, yo he visto la noche sobre el campo, su condición de estrella, su silencio pesado, y digo que no es cierto que puedan alquilarla, que le alambren el torso, que le vendan la espalda, porque la tierra entera pertenece a la noche, al universo entero, al sudor de la azada que mueve la fatiga campesina del mundo, la voluntad la abriega como una enorme pala. Pertenece al que sabe celebrar la alegría de ver crecer las plantas, al cómplice del sol, al sembrador callado que pone la semilla como un semen dichoso y espera lentamente el milagro del agua. Porque sin esta frente, sin este duro brazo, sin el tiempo a destajo de gastarnos las manos, ¿quién dará testimonio de la vida en la tierra? ¿Quién ha de prepararnos la primavera, el vino, el fermento gredoso de donde viene el canto? Por eso yo pregunto, señor, ¿cuándo es el día? ¿A qué hora justamente vamos a rescatarla? ¿Qué hombres vendrán conmigo? ¿Qué canción cantaremos? ¿Qué flores sembraremos? ¿Dónde está la alambrada? Digo que este mensaje debe saberlo América, que no solo nosotros, que cada uno lo sepa, porque hay un continente de tierra sometida, gordos concesionarios, carbón comprometido. Hay zonas donde el hambre tutea la agonía y esclavitud de estaño y cobre de miseria. Hay trigo condenado a los precios siniestros, petróleo al que amenazan su primavera negra, naranjas exportadas con todo el sol a cuestas. Hay niños que no encuentran al hombre, caen antes, se van sonrisa abajo, muerte abajo, se pierden entre lo destituido que cae y se disgrega. Que no solo nosotros, que cada uno lo sepa. Golpeo esta guitarra elemental, América, hasta cavarle al medio un pozo de sonido, hasta ponerle adentro una zamba furiosa. Mi percusión de sangre, señor, este latido tan pariente del aire, tan sol, tan repartido entre una antigua música de azúcar en nosotros, para que desde el hombre continental subamos, almíbar solidario, familia amanecida, a empujar la esperanza pobrecita, mestiza, a desatar las manos de América nativa. La tierra estaba de antes, señor. Iban los ríos, luz con la lengua húmeda, iban árbol arriba a besar el tumulto donde empieza la vida. Por eso yo pregunto, señor, ¿cuándo es el día? Ciclonautas. Ciclonautas. Ciclonautas. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Muy buena siesta. Aquí estamos nuevamente en el estudio de Radio San Javier para un nuevo ciclo de Ciclonautas. Agradecemos a todos los que han he estado escuchando los programas anteriores y bueno, acá estoy con Vero Hellman en la operación, en la conducción. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí muy contenta de estar aquí, iniciando nuestro segundo ciclo de Navegantes de Cicles, como se diga. Y bueno, un saludo a toda la gente que nos está escuchando a la hora, a día y lugar que sea. Eso. Escuchamos al principio un poema de Armando Tejada Gómez en la voz de él mismo. De Armando Tejada Gómez, el antiguo labrador. Un lujo tener ese registro para pasarlo. Y bueno, tenemos muchas preguntas y muchas cosas para este nuevo ciclo que comienza. Y vamos a empezar a desarrollarlas. ¿Cómo nos alimentamos los seres humanos? ¿Cómo ha ido cambiando la producción y el consumo de alimentos a través de la historia? ¿Qué quiere decir soberanía alimentaria? ¿Quién la propone? ¿Qué tipo de alimentación impulsa y qué es lo que rechaza? Ciclonautas, comienza un nuevo ciclo. Durante todo julio navegamos por el ciclo de los virus y aprendimos que es necesario mirar bien de cerca y en profundidad cómo se producen los alimentos y qué consumimos y qué opciones tenemos como pueblos para mejorar nuestro sistema alimentario. Así que durante todo agosto, el mes de la Pachamama, navegaremos por el ciclo de la soberanía alimentaria para estar acordes al ciclo cósmico que iniciamos este primero de agosto pasado. Y bueno, para desglosar de qué se trata este concepto o propuesta o realidad alimenticia, vamos a comenzar por el principio, por el inicio de la vida, es decir, por las semillas. Una semilla contiene miles de universos en potencia. Con solo una semilla se puede sembrar alimento para familias enteras. Si la cuidamos, la multiplicamos y la seguimos guardando y cuidando ciclo tras ciclo. ¿Cómo habrá comenzado para la humanidad esta práctica de transformar semillas en alimentos que hoy llamamos agricultura? ¿Cómo habrá sido el momento en que alguna doña de algún pueblo lejano en el tiempo comenzó a guardar semillas de lo que comía para sembrarlas en la tierra y producir sus propios alimentos? ¿Cómo habrá sido el momento en que las comunidades comenzaron a guardar, seleccionar, cruzar y sembrar las semillas para alimentarse, no solo de lo que cazaban y recolectaban, sino también de lo que cultivaban? ¿Cómo habrá sido la sensación de ver crecer esa semilla que habían puesto en la tierra, que habían regado y cuidado? Dicen que durante millones de años los pueblos humanos vivieron solo de la caza y la recolección de alimentos, y que hace apenas 10.000 años nomás que comenzamos como especie a cultivar nuestros alimentos. Y sí, todo comenzó con un puñado de semillas. Vamos con una canción que nos pone en sintonía con lo que vamos a tratar hoy. Nos enterraron, pero se olvidaron que somos semillas. Soy semilla. I'm a seed. Soy semilla. I'm a seed. Soy semilla. I'm a seed. Soy semilla. Carne adulterada, plastificada, fruta tintada, con sabor a nada, bien hinchada. La bruma de la noche es gas por la mañana. La primavera se confunde, el invierno engaña. Calor de enero, no abriga nada al alma. Olores envasados, flores al psiquiatra. El gato no maulla, el bosque se calla. El perro clonado que no ladra. La luna duerme inquieta, la tierra violada. Exilio al campesino, la huella vacía que todo lo mata. La cola entre las piernas, la planta tumbada. La abeja suicida con miel en las alas. Fábricas de hielo, paisajes al destierro. Cuando la muerte venga a visitarme, no habrá tierra donde enterrarme, no. Ven, semilla de vida, salva mi ven. I'm a seed. Santa alegría para nuestra flor. Soy semilla. Ven, semilla de vida, salva mi ven. Flores que se clavan en floreros, campos sin agujeros, el pan sin cada día, las verdades en los huesos, abrochen cinturones, turbulencias en los cuerpos, la duda no existe en su cuaderno de vuelo, insomnio del respeto, el miedo entre sus manos, la puesta al sol, ellos la han ganado, la manzana no se pudre, estaciones de 10 meses, 100 grados en diciembre, la piel de la tierra escuece, ácido en el suelo, el aire sabe a fuego, cuando la muerte venga a visitarme, no habrá tierra donde enterrarme, no. Ven, semilla de vida, salva mi ver. I'm a seed. Santa alegría para nuestra flor. Soy semilla. Ven, semilla de vida, salva mi ver. Se enterraron, pero se olvidaron que somos semillas. ¿Y por qué, abuelo? ¿Qué por qué qué? Porque en medio de una mazorca de maíz amarillo hay unos granos de maíz morado. Porque algún insecto trajo en sus patas polen. Polen de un sembrío de maíz morado y se mezcló con este y nació un maíz diferente. ¡Uy! ¿Y eso lo hacen los insectos? Sí, preguntona. Aunque en algunos países ya lo hacen en laboratorios. Ajá. Agarran una semilla, la cambian por dentro y obtienen una nueva semilla, pero artificial. Estas semillas modificadas genéticamente se llaman transgénicos. La contaminación de las cosechas nativas es uno de sus graves riesgos. También provocan enfermedades y aumentan las alergias. Además, las semillas transgénicas son fabricadas por multinacionales extranjeras que se terminan apropiando de nuestras tierras y alimentos. Los campesinos y las campesinas de países hermanos como México y Argentina ya sufren las consecuencias. Para que esto no suceda en Ecuador, debemos mantener nuestro país libre de semillas transgénicas. Nuestras semillas son nuestra vida. Campaña Semillas de Identidad para mantener a Ecuador libre de transgénicos. Con el auspicio de SwissAid Ecuador. Ciclonautas. Ciclonautas. Navegantes de los ciclos. Ciclonautas. Eso. Bueno, escuchábamos a Macaco y Lila Downs haciendo el tema Semillas. Y seguidito nomás pegadito un audio que hemos recolectado de la campaña de semillas de identidad para mantener a Ecuador libre de transgénicos, de losradialistas.net, y es del año 2011. Decíamos que un puñado de semillas contiene en sí la potencia del alimento para toda una comunidad. Así es, o así era, hasta que las semillas, su multiplicación y capacidad de nutrir a quienes las cuidan y cultivan, comenzaron a estar en riesgo a nivel mundial. ¿Y cómo es que pasa esto? Vamos a escuchar otro spot de la campaña ecuatoriana en defensa de las semillas nativas que empieza a explicarnos de qué se trata. ¿Y por qué, abuelo? ¿Por qué qué? ¿Por qué seleccionamos estas semillas? Elegimos las mejores semillas de esta cosecha para sembrarlas nuevamente. Y quiero que aprendas, mijita, para que tú lo sigas haciendo. ¿Y por qué yo, abuelo? Porque estos campos dependen de ti. Ajá. Hay que seguir sembrando semillas para alimentarnos en el futuro, como lo hicieron nuestros tatarabuelos. Maíz, trigo y muchas otras semillas nativas nos han alimentado durante siglos. Nuestros abuelos y abuelas las cuidaron para que ahora las podamos sembrar. No perdamos esta herencia. Mantengamos al Ecuador libre de semillas transgénicas. Sembrar semillas nativas nos garantiza la soberanía alimentaria y permite no perder nuestra cultura, nuestras costumbres y nuestro alimento. Nuestras semillas son nuestra vida. Campaña Semillas de Identidad para mantener a Ecuador libre de transgénicos. Con el auspicio de SwissAid Ecuador. Con la industrialización de la agricultura y las innovaciones tecnológicas conocidas como Revolución Verde, también se instaló un modelo agroalimentario que ve a los alimentos como mercancías que generan ganancias económicas. Es decir, las empresas que controlan las cadenas de producción y comercialización de alimentos toman decisiones en función del lucro y sus intereses comerciales más que en función de dar de comer, alimentar y nutrir a la humanidad. En la agricultura, esto se refleja en un modo de producción marcado por el monocultivo que requiere grandes extensiones desmontadas y un inmenso uso de agroquímicos o agrotóxicos, tanto fertilizantes como plaguicidas y herbicidas. Un sistema productivo que agota los suelos y extiende la frontera agropecuaria provocando deforestación, desalojos, al tiempo que contamina el aire, el agua y obviamente nuestra salud. Y la ambición de las empresas siempre se extiende un poco más y por supuesto llega hasta la semilla. Como escuchábamos en los spots ecuatorianos, eso que han hecho insectos, vientos y manos humanas durante miles y miles de años de cruzar y seleccionar semillas, los laboratorios lo llevaron varios pasos más allá de la manipulación genética. Así nacieron las semillas transgénicas, en las que ya no son cruzas entre la misma especie, sino que se insertan genes de otras especies. Por ejemplo, producir tomates con genes de peces u hongos, o semillas de soja que son resistentes al herbicida que sus fabricantes recomiendan utilizar para obtener el máximo rendimiento con su producción. Esto se hace para que las frutas y vegetales que se producen duren más, tengan otro color, sean resistentes a la sequía o a los agrotóxicos que se utilizan para eliminar insectos o yuyos no deseados en la producción. El uso de transgénicos plantea varias preguntas con respecto a la nutrición y efectos en la salud humana y de todo el ambiente que tienen estos alimentos modificados genéticamente. Además, profundizan las preguntas sobre qué tipo de agricultura estamos priorizando. ¿Por qué en realidad el uso de transgénicos se vuelve necesario y deseable en la lógica del monocultivo y la agricultura como negocio? En la agricultura familiar campesina no tiene mucha cabida la dinámica comercial que proponen las empresas semilleras y hasta se vuelve contraproducente. Vamos a escuchar un audio que explica esto un poquito más. Marcos Filardi, vamos a escuchar a él, que es de CALISA, que es la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la UBA. Es parte de una red de 34 cátedras libres de soberanía alimentaria de todo el país. El paradigma de la soberanía alimentaria, las semillas son un bien común al servicio de la humanidad. Es decir, no pueden ser un botín de control corporativo. ¿Y por qué es importante que pensemos y reflexionemos sobre esto? Porque realmente la semilla es la base de toda la cadena alimentaria y es la base de toda la vida misma. Recordemos que hace unos años Henry Kissinger decía: si dominás el petróleo, vas a dominar a los estados. Si dominás los alimentos, vas a dominar a las naciones y a los pueblos. Controlar las semillas implica el control precisamente de toda la cadena agroalimentaria. Y de hecho, lo que asistimos en los últimos años es a una concentración cada vez mayor de los actores que concentran y monopolizan la comercialización de nuestras semillas. Estas empresas vienen haciendo presión en todos los gobiernos de nuestra América, particularmente de Argentina, pero en todos los países de la región, para tener nuevos marcos normativos que sean afines a sus intereses. Y sobre todo, ¿cuál es el punto de ataque? Restringir el ejercicio del derecho que los agricultores han tenido, desde que la agricultura es agricultura, hace 10.000 años, al uso propio de semillas. Es decir, este derecho que siempre se ha ejercido de reservar la semilla de la propia cosecha y intercambiarla libremente a cualquier título a otros campesinos, a otros agricultores. Es que realmente la tenencia de las semillas en manos campesinas, en manos de los pueblos originarios, va a estar criminalizada crecientemente. Y finalmente, las empresas lo que estarían haciendo es trasladando el control sobre el ejercicio de sus derechos de obtentor y de propiedad intelectual al propio Estado, con lo cual lo terminaríamos financiando entre todos a través de los impuestos. Otro de los problemas que presentan las semillas manipuladas genéticamente es que en algunos casos, que como ya dijimos, lo que guía a la manipulación genética es un interés comercial, se fabrican semillas cuyas plantas no vuelven a dar semilla. O sea, se rompe el ciclo milenario de las semillas que permite siempre guardar, seleccionar y volver a sembrar las semillas que cosechamos o intercambiamos o compramos. Pero en este caso, si compramos una vez, tenemos que volver a comprarlas para la siembra siguiente, porque los laboratorios hacen plantas mezquinas que no dan semillas. ¿Cuánta información, no, Vero? Sí, sí, sí, cuántas cosas involucradas en el solo acto de generar nuestra propia comida. Exactamente. Vamos con un temita y seguimos profundizando en este pantano del control de las semillas, che. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañarnos. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo. Contra el poder que no bendice en el hogar del poder. Contra el poder de la ignorancia y los juegos. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder, que deshace lo que está contra el poder. Contra el poder. En cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Nosotros en Uruguay tenemos una experiencia de una red de semillas nativas y criollas. Es una iniciativa que surge desde los productores familiares de mi país que deciden llevar adelante una red para poder conservar en forma colectiva y utilizar semillas criollas y con eso ganar mayores niveles de autonomía y además tener la seguridad de que esas semillas las conocen, estas semillas han sido criadas, como decimos, en los propios predios y en las propias comunidades, han estado en diálogo con estos sistemas de producción por mucho tiempo y por lo tanto están mucho mejor adaptadas. Entonces, los productores por un lado disponen de semillas en cantidades suficientes, pero por otro lado además conocen la calidad de las semillas y cómo se van a comportar en sus predios. Ciclonautas. Ciclonautas. Ciclonautas. Eso, bueno, escuchábamos a Pedro Guerra, él es canario, no es que es un pajarito, sino que es de las Islas Canarias. Y bueno, hay un audio que nos tira un ejemplo también de la lucha y cómo nos podemos organizar para defender las semillas de Uruguay, de una red de semillas nativas uruguayas, ¿no? Y como decíamos, la capacidad de cosechar, guardar y volver a sembrar las semillas, de intercambiarlas y también consumirlas, es fundamental para garantizar la alimentación de los pueblos. Por eso, la manipulación genética y comercial de las semillas ha generado desde un principio una fuerte resistencia en el mundo entero. Resistencia de todo tipo, denuncias y boicot a las multinacionales semilleras, batallas jurídicas, movilizaciones de organizaciones campesinas, indígenas y de la agricultura nacional, bancos y redes de semillas nativas, encuentros de intercambio de semillas y saberes y muchas acciones más en defensa de semillas libres, diversas, sanas y soberanas. Por ejemplo, no sé, se me viene a la mente, no sé, la lucha de Malvinas Argentinas, ¿no? Claro, que es emblemática como en nuestro país, en nuestra provincia Córdoba, en un pueblo muy cercano a la ciudad capital de Córdoba, donde se había instalado o se estaba instalando una planta semillera de la empresa Monsanto, que justamente es una empresa de estas multinacionales de la que hablamos. Ahora se fusionó con Bayer o fue comprada por Bayer. Sí, fue comprada por Bayer. O sea, que abarca eso, desde la producción de, o sea, semillas es una de sus productos, pero también empezó con venenos directamente, claro, como el agente naranja que se usó en la guerra de Vietnam. Exactamente. De ahí matando vietnamitas. Matando de matar vietnamitas o atacar por lo menos a matar plagas en los campos con esta lógica del monocultivo que requiere un campo pelado totalmente donde no hay varias especies conviviendo. Y bueno, y ahora se fusionó con una farmacéutica. O sea que si a alguien esto le trae reminiscencias de lo que hablamos de cómo crecen las pandemias, bueno, acá hay un ejemplo peligroso de cómo las empresas unen un sistema productivo que ayuda a que los virus crezcan, la farmacéutica que produce los medicamentos para curarnos. Es raro. Y todo en connivencia con los estados, con los gobiernos provinciales que hacen que, no sé, por ejemplo, Monsanto se iba a instalar ahí, la gente no sabía nada, y un momento la planta de Monsanto se hizo y se instaló, la gente fue y protestó en la ruta primero, y luego tomaron la municipalidad, una cosa así, hicieron que la ley más o menos, o que se eche para atrás, y se fueron a hacer una campe donde construyeron una huerta, una, digamos, ese tipo de lucha, era porque lograron que gente de todo el país se acerque a ese campo a hacer movilizaciones o actos culturales y talleres de huerta, talleres de lo que sería la agroecología, como decir, bueno, podemos tener semillas de otro tipo. Exactamente, una protesta constructiva, digamos, porque también ahí se transformó eso, como decías vos, un espacio de taller también, ¿no? Muy bueno. Así que bueno, y actualmente se fue Monsanto, digamos. No, sí. No le convino directamente a esa empresa estar en un lugar que le generaba tanta resistencia. No, porque en un momento había un intendente, y el intendente después, cuando cambió, el intendente nuevo entró y dijo, bueno, no sé, como que se lavó las manos un poco. O sea, quería que se instale Monsanto sí o sí, pero que la respuesta de si contaminaban o qué, que la de Monsanto, dijo él. Entonces, ahí yo creo que... Ya no. Así que bueno, la consigna era fuera Monsanto, no solo de Malvinas Argentinas, sino quizá del planeta, que se dediquen a otra cosa. Exactamente. O que no se dediquen más ya. O que, claro, que no haya empresas así tan grandes con que se meten tanto con nuestra alimentación, con tanto mirada comercial. Pero bueno, realmente la presión de las empresas es muy fuerte. Y como saben que es muy difícil convencer a la agricultura familiar, campesina, indígena de usar las semillas, que siempre tendrán que volver a comprar y que pueden tener graves consecuencias en la salud de nuestros hijos, trabajan mucho para que los gobiernos justamente implementen políticas que favorezcan sus intereses comerciales. Este tipo de políticas se impulsan tanto a nivel nacional como internacional. Una de las formas que toma esta presión de las empresas son los tratados de libre comercio, que se firman entre los Estados Unidos. En general, un país poderoso como Estados Unidos firma un tratado de libre comercio con un país parecido como, por ejemplo, Guatemala, y son impulsados desde la Organización Mundial del Comercio, o sea, la OMC. Un eje de estos tratados de libre comercio son las patentes y derechos de propiedad intelectual que permiten a las empresas apropiarse de este bien común que son las semillas y los saberes sobre el uso de las plantas, así como controlar la siembra e intercambio de semillas que puedan estar bajo su propiedad, digamos, entre comillas, ya sea porque la misma empresa las vendió o porque se hayan cruzado involuntariamente. El caso más extremo de esta situación es una empresa como la que veníamos diciendo, Monsanto, el nombre que le pusieron, haciendo juicio a una familia agricultora por usar sus semillas sin pagarlas. No porque la familia las hubiera comprado, sino porque encontraron rastros de su manipulación genética en la siembra de la familia, que quizás ni siquiera lo quiso, sino que las semillas se cruzan con el viento o la polinización. Ay, ay, ay. Vamos a escuchar un audio que es parte de una campaña de concientización sobre esta problemática en México. Espérame, tía Adriana. ¿A dónde va usted? Buenos días, tío Eufrenio. ¿Cómo está usted esta mañana? Buenos días, Adriana. ¿Por qué camina usted tan rápido? Voy a una reunión de bienes comunales en el pueblo y no llegó el taxi. ¿Pero qué trae usted en esa bolsa? Parece que está muy pesado. No es pesado. Solo son los 2 kilos de semilla que me pidió usted. Pero más tarde se los doy. Como presidenta de bienes comunales, usted tiene que llegar a tiempo a su reunión. ¿El cajete? No, déjeme verlo. Pero usted tiene prisa, Adriana. Déjelo, tío, déjeme verlas. ¡Ay, son una chulada! Sí, y aguantan la sequía. Y se pueden sembrar en la misma parcela año tras año. Y siguen llegando a 4 metros de altura. Mire, tío, mire las riquezas que nos han heredado nuestros ancestros. Pero no sabemos protegerlas. ¿Cómo no, tía? Cada invierno seleccionamos... No, tío, no me refiero a eso. Es que un ingeniero nos explicó a nosotros los de bienes comunales el otro día lo que hay en el nuevo TLC, llamado el T-MEC. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Ojalá que fuera así. Pero parece que el nuevo tratado obliga a México que a más tardar en 4 años aprueben leyes sobre semillas que van a hacer que lo que usted y yo estamos haciendo ahora mismo, intercambiar semillas, sea ilegal. ¿Cómo? Sí, Toda semilla va a tener que ser certificada para vender o intercambiar. Estas semillas no se van a poder certificar. Y peor, empresas internacionales van a poder robar características de nuestras semillas y patentarlas y hacerlas su propiedad privada. Espere, tía, con todo respeto, lo que usted está diciendo son tonterías. Sí, eso es lo que pensamos nosotros. Pero ahora las empresas pueden tomar genes de nuestros maíces, modificarlos y luego registrarlos como su propiedad, en vez de ser propiedad comunal como ahora. ¿Genes? Sí, unas pequeñas partes de la planta que deciden cómo crecerán. Y si los nuevos genes modificados van a través del polen a nuestras plantas, pueden llegar a cobrarnos por esos genes patentados. ¿Cómo la ve? No puede ser. ¿Qué hacemos? Bueno, ahora sí me tengo que ir rápido. Pero de eso es lo que vamos a discutir en la reunión de bienes comunales. ¡Que tenga buen día, tío! Pero, tía, pues que tenga un buen día, pues. Sembremos maíz nativo y solidaridad entre los pueblos. Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca. Qué lindo los mexicanos cómo nos explican tan sencillito y aparte con esa cosa bien campesina, así, ¿no? Y bueno, en nuestro país tenemos una ley de semillas. Exacto. Esto, el T-MEC que nombraban en este audio, es un tratado de libre comercio que se firmó entre México, Estados Unidos y Canadá, que reemplaza el anterior que era conocido como NAFTA. NAFTA. Desde el 2018 es el T-MEC. Y lo es mismo nuevito, sucede, nuevito, y en nuestro país, por la misma época, se comenzó a tratar justamente la ley de semillas. Exactamente. Que era una propuesta de modificar la ley de semillas vigente, que justamente esa ley de semillas permitía patentar ciertas modificaciones genéticas a las semillas, pero no permitía, no prohibía de ninguna manera guardarlas y volver a sembrarlas o intercambiarlas. O sea, vos podías comprar una semilla tratada por una empresa patentada y después, si esa semilla te das semillas nuevamente, ya eran tuyas, digamos. Exactamente. Esta modificación de la ley de semillas justamente avanza en el sentido de que reconocer la semilla no como bien común, como decía antes el compañero de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, Marco, sino Filardi, como una propiedad privada de una empresa que es muy cuestionable desde muchos lugares, porque lo que dicen las comunidades que defienden las semillas es: las semillas no están así hace miles de años, llevan mil modificaciones genéticas. Sí, sí, sí. Lo que hacen los bichos, lo que hace el viento, la polinización, los humanos, porque vamos seleccionando las semillas y cada vez va cambiando esa semilla. Exactamente. Entonces viene la empresa, sobre esa semilla hace una modificación más y la patenta como propia. Entonces, y después no permite, o porque la modifica genéticamente o porque lo prohíbe la ley, no permite que vos la sigas utilizando sin volver a comprar. Bueno, medio que la ley de semillas, con mucha presión de todas las asociaciones nucleadas en la sociedad rural y etcétera, y empresas multinacionales como de las que venimos hablando, se trató esta nueva ley de semillas con mucha oposición de todos los movimientos campesinos e indígenas de la agricultura familiar y se modificó. Claro. Le permite a las empresas justamente patentar y hacerle juicio a alguien que use una semilla que una vez le compraron, digamos. Sin embargo, por lo que entendemos que sucedió es que la presión de las organizaciones sociales defensoras de las semillas nativas y de las semillas libres es que se abrió como un registro para que las comunidades campesinas, indígenas y familias agricultoras estén exentas de esta ley, ¿no? Como si vos decís: yo soy una familia agricultora que cuido las semillas para mi autoabastecimiento y para un comercio local, te anotan y no aplica sobre vos la ley de semillas. Pero igual es, esta idea de que las empresas van a hacer mucha presión para que los estados cumplan, hagan leyes o ejecuten leyes que cumplan con sus intereses comerciales más que con el bien común. Es muy complicado el tema. Bueno, hay alguien que nos puede explicar muy muy conciso, muy bien. Es una llamada telefónica que está grabada así y que hemos... De Radio El Grito. De Radio El Grito, exactamente. Radio Amiga de Los Hornillos. Y el que habla es Juan Burba. Que es de la UST, Movimiento Campesino de Mendoza. Nosotros como Vía Campesina consideramos a las semillas como un bien social. Tenemos un lema que dice: semillas, patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Y este es un poco el espíritu de nuestro aporte, de nuestra propuesta en este debate. En Argentina hoy rige una ley que regula la producción y la comercialización de semillas, que data del año 1973, que se amolda a unos principios privatizadores de la semilla. Todavía permite el uso propio, que el productor o la productora pueda sacar semillas de su producción para usar al año siguiente. Permite el intercambio, permite la comercialización a pequeña escala, las ferias de semillas. ¿Qué está pasando hoy? Están queriendo endurecer, privatizar aún más, llegando al punto de que el productor ni siquiera puede usar su propia semilla en la cosecha siguiente. Hay una estrategia de que no se termine de ver lo que hay detrás. Básicamente, tres empresas manejan el 95% del mercado de semillas y agrotóxicos a nivel mundial. Eso de número nos da una pauta de quiénes están interesados en esta modificación que endurezca la ley. En Argentina existe una ley de patente. Cuando uno va a patentar algo, uno patenta algo que inventó. Y en ese sentido siempre decimos, es impatentable un ser vivo, un bien social... Y nadie inventó nada. En todo caso, algún científico de las corporaciones puede haber inventado un método por el cual se traduce un gen. Ahí hay un debate, un conflicto entre las leyes de semillas y las leyes de patente. Las corporaciones, por supuesto, quieren hacer toda una sola cosa para poder cobrar hasta el último minuto de que vos vendas tu producción como productor, como productora, ¿no? Realmente creemos que algo tan fundamental, en nuestra alimentación, en nuestra vida, como ser las semillas, esté tan controlado por empresas. ¿Por qué la Organización Mundial del Comercio tiene tanta injerencia en lo que comemos? ¿De verdad las semillas tienen que estar sujetas a cuestiones comerciales de especulación, lucro, finanzas? ¿No son acaso las semillas el principio de la vida, un bien común, una maravilla de la naturaleza que nos alimenta ahora y por generaciones? ¿Cómo hacemos para defenderlas, para darles su lugar en el mundo de la vida y no en la mentira de los negocios? Así, preguntando, comenzamos a caminar el ciclo de la soberanía alimentaria. Nos guía el trabajo milenario de las comunidades campesinas indígenas del mundo, las manos de familias y pueblos agricultores, criadores de animales, pescadores, cazadores y recolectores. Un trabajo simple e inmenso, como es dar de comer, nutrir y alimentar al mundo. Bueno, vamos a escuchar una canción muy bonita también. Ya volvemos. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembras el vuelo de tu alma. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos vivos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Ciclonautas, ciclonautas, navegantes de los ciclos. Ciclonautas. Eso pues, hemos vuelto después de tanta información que a mí, por ejemplo, me quedó picando un montón de cosas ahí en la cabeza, inconcebibles, ¿no? Espero que no tengamos pesadillas hoy a la noche de ser semillas que nos meten jeringas y cosas así. Sí, no, yo, viste, es que como se meten con la vida, entonces, bueno, uno medio que se enoja un poco. Pero le vamos a contrarrestar, sí. Vida contra lo que... Vida contra negocios con esta receta que viene ahora. Sí, mira, y aparte acorde al mes que estamos transitando. Hoy tenemos una receta, entre comillas receta, ¿no? Porque en donde nos acercan desde Tilcara una de las formas de ofrendar o corpachar, como se dice, a la Pachamama. Ya que estamos en agosto y muchas replicamos por el valle esa costumbre de comunidad ligada a la naturaleza. Vamos a escucharla. A ver qué nos dice. Si te dicen que para vivir no hay recetas, sintonicemos manos y, corazones. Lápiz y papel, porque en Ciclonautas llega la receta del día. Hola, ¿cómo están? Bueno, acá les habla María desde Tilcara, María Lee. Bueno, y quería contarles un poquito lo que es para mí el ritual de la Pachamama. Empieza antes de agosto, como un mes antes, preparando la caña con ruda, que se usa para chayar, para ofrendarle a la tierra, para limpiar los lugares, y se pone ahí la cañita con una rama de ruda. Algunos dicen hembra, otros dicen macho, y... bueno, se deja macerar y el 31 de julio a la noche, a las 12 de la noche, ya se empieza a oler por las calles de toda la quebrada la coa, se empieza el saumo. Entonces todo el mundo acá sauma sus casas, sus pertenencias, y se ofrenda a la Pacha esta ruda, con esta caña con ruda, y se sauma toda la casa. La casa, ya sea propia o casa alquilada, se sahuma. Eso el 31 de julio a las 12, entonces que ya empieza el 1 de agosto. Después, durante todo agosto, se siente por las calles la coa. Cada familia a su tiempo va haciendo el ritual de darle de comer a la tierra. Entonces se sahuma toda la casa también ese día, y se hace un pocito en la tierra que, bueno, acá dicen que que hay que repetirlo durante 3 años y después otros 3 años y después otros 3 años, siempre en el mismo lugar, el pocito, y siempre en la misma casa, mirando hacia el este, y ahí se hace el pocito, se ponen cigarritos de tabaco clavados ahí en la tierra, en la montaña de tierra que queda del pozo. Y bueno, la ceniza también tiene un, para dónde cae la ceniza tiene una lectura, si cae para dentro del pozo, si cae para afuera. Bueno, dicen que no tiene que caer para dentro del pozo. Y bueno, y después se le ofrenda lo que cada uno quiera ofrendarle, ¿no? Hay gente más estricta, que ofrenda solamente cosas crudas, gente que ofrenda comidas tradicionales, mote, bueno, siempre hay un guisito, maíz, frutas, verduras, bebidas, bebidas blancas, vino, alcoholcito, coca. Con el alcohol y la coca suele abrirse el ritual. Y bueno, hay gente que lo hace íntimo con la familia, hay gente que lo ofrenda e invita a todos sus allegados, allegades, amigues, para compartir ese momento. Y después de que se le da de comer a la tierra, se comparte ahí la comidita, la bebida, el día, coplas, bueno, lo que cada uno quiera compartir. Yo particularmente, que no soy de acá, soy de Buenos Aires, pero vivo acá hace años, adopté este ritual desde un lugar de agradecimiento y de ofrenda y de vibrar la abundancia que esta pacha extensísima nos da. Y bueno, también lo hago a mi manera. Y también me tocó estar de viaje, estar viajando y hacerla en distintos momentos de agosto siempre, pero en distintos momentos de la pacha, de la Via Yala, en el mar, o en la montaña, o en la sierra, o en un volcán. Pero para mí es importante mi sentido de este ritual, el sentido que yo le encuentro, es ese agradecimiento a todo lo que recibimos durante la vida entera. Y bueno, la tierra va cambiando, donde cada uno elige poner sus pasos también va cambiando, pero el agradecimiento siempre está. Les mando un beso enorme desde este agosto. Hoy llovió acá en La Quebrada, cosa rarísima en agosto. Nunca, nunca vi llover en agosto. También bien recibido. Feliz agosto y a ofrendar lo que cada uno sienta. Ciclonautas. Ciclonautas. Ciclonautas. Bueno, qué lindo eso que nos contaba María. Ella es María Alí. Es una amiga personal ahí de acá de la familia, que vive en Tilcara, en Jujuy, y trabaja como docente en la escuela de música. Bueno, vemos que nada, otra receta para el corazón, o para inclusive practicar, si alguno tenga ganas de hacer un pocito y ofrendarle alguna semillita justamente en agradecimiento a la Pachamama, a la Madre Tierra. Eso es muy bueno para el espíritu, pues. Y bueno, ¿qué hacemos? Nos vamos despidiendo de este primer programa del ciclo de la soberanía alimentaria en Ciclonautas. Como siempre, nos despedimos con nuestro ciclo cuento. Primero que todo, le agradecemos a Mati y a Ailén. Exactamente. Que hicieron todos los ciclo cuentos del ciclo pasado de julio, del ciclo de los virus. Hoy no vamos a contar con sus voces, sino que tenemos un cuento en la voz de nuestro conductor, el Chato Rodríguez. Así que lo vamos a presentar ahora al aire. Exactamente. Se trata del cuento Senderos, de Julio Maiza, que es un vecino de, creo que aquí de las Chacras Sur. De las Chacras Sur, sí. Originario de Salta. Es salteño, exactamente. Del libro Uno del Montón, Crónicas y Relatos Varios. Bueno. Bueno, le agradecemos entonces a todos los que estuvieron escuchando. Saben que se puede repetir esto Se puede repetir, lo pueden volver a escuchar el domingo. Se puede repetir en sus oídos. Exacto, y en sus corazones. El domingo a las 12 del mediodía, acá por Radio San Javier. Y el los jueves. Jueves a las 18 horas por FM Sierra 107.9. Y en cualquier momento que gusten, si quieren, pueden entrar a por internet a la página archive.org, se escribe archive.org, y buscar Ciclonautas, y ahí pueden escuchar o descargarse los programas. Exactamente, muy bien. Hemos hecho el Ciclonauta de hoy, Vero Gelman en la conducción, Chato Rodríguez en la conducción también, Alué Rodríguez en la difusión, y Janina Ruiz en la producción también. Muchísimas gracias, los dejamos con el cuento. Ciclocuentos. Ciclocuentos. Historias mágicas de todos los tiempos y regiones. Donde sobrevuela los ojos, arte, cuentos, poesía. Porque somos humanas y humanos en crecimiento, para tal vez encontrar la inesperada semilla. Llovinaba en las higueritas cuando Crescencio Yapura se despidió de su familia y se dispuso a caminar toda la noche entre las sombras del monte. Había que cruzar ese vasto territorio que en otros tiempos les pertenecía y que él se sabía parte, como lo habían enseñado los abuelos. En la oscuridad pudo dar con la senda que lo orientó hacia la casa de su primo Cabana, donde llegó al atardecer. Lo recibió con alegría y le convidó con leche de cabra. Él sacó de su morral unos trozos de pan hechos con harina de coca y apenas comenzaron a conversar sobre sus vidas, la lluvia formó una densa cortina entre el interior de la casa y los cerros y caminos que la rodeaban. En otra parte del morral, Yapura tenía dos paquetes, con las cenizas que dejó el fuego después de cremar los cuerpos de sus padres. Los había rescatado antes que las topadoras arrasaran con todo lo que encontraban a su paso, sin respetar el lugar sagrado donde habitaban los espíritus de los antepasados. Con el primo desilvanaron algunos temas hasta altas horas de la noche. Le dijo parte de la verdad. Quería recorrer, si algo quedaba de lo que fue, las huellas por donde caminó su infancia. Afuera, la lluvia golpeaba con fuerza sobre las chapas del techo. Antes de irse a dormir, el primo le dijo que a la mañana siguiente se iría temprano al monte a ver sus animales que asediaban las aguadas. Se saludaron, deseándose buenos sueños. En el camastro de tientos, Yapura se sentía feliz. Entre tantos hermanos, a él le tocó llegar a Horcones para hacer la íntima ceremonia en el paraje donde, junto a otras, vivió su familia, en tiempos remotos. En el fértil territorio, la mamá grande reveló sus secretos para que todos, al compartir las actividades de la comunidad, sintieran ese estado de alegría del buen vivir, reconocerse en los otros, en comunión profunda con la armonía cósmica. No podía conciliar el sueño, Yapura. Se agolpaban las imágenes en su cabeza. La figura del abuelo se le aparecía inmensa entre los árboles y le habló. Un día llegaron a Horcones los hombres con uniformes verdes y otros de negro. Dijeron que teníamos que aprender de ellos, que traían el progreso de la civilización y también la palabra de Dios. Hablaron todo el día con decires llenos de encantamiento como cantos de sirenas. Nosotros, sin entender al comienzo, nos fuimos yendo a las casas, continuó el abuelo. Pero ahí empezó todo. Esas palabras encantadas se transformaron en amenazas, insultos. Los hombres de verde, montados en sus caballos, vociferaban frente a las casas. Nos atacaban con perros. Con sus espadas herían y mataban a nuestros ancianos, mayores y jóvenes que intentaban defenderse. Violaban a nuestras mujeres en presencia de los hijos. Los hombres, con ropas negras, levantaban una cruz de metal con la figura de un hombre crucificado, la pasaban por la frente de los hermanos más dóciles e indefensos y les taladraban sus cabezas. Una noche, siempre fue de noche, siguió hablándome el abuelo, unas cuantas familias logramos escapar por la espesura del monte. Caminamos sin parar cientos de leguas entre los cerros durante días y noches, bebiendo el agua de las vertientes para no desfallecer. Logramos sobrevivir por los frutos y peces que nuestra mamá grande esparció por los montes y ríos. Y aunque tú eras pequeño, dijiste que un día volveríamos. Yapura saltó de la cama, abrió los ojos y se puso de pie. La lluvia había cesado y los rayos del sol iluminaban la casa al costado del camino. Su primo le dejó mote y queso para desayunar. Después cruzó la ruta y, orillando el zanjón en zigzag como cuando era niño, por bajo la sombra de los chañares, llegó hasta la ladera del cerro. Buscó un lugar a cierta altura, podía ver los diversos senderos que se entrecruzaban por el valle que se extendía a lo largo del camino principal. Durante horas, con la luz del día, Yapura juntó una gran cantidad de piedras. Con la más puntiaguda, hizo dos hoyos al costado de un jacarandá y un algarrobo en crecimiento. Se arrodilló y dejó caer los envoltorios en cada hoyo y terminó cubriéndolos con tierra húmeda. Ante los árboles pequeños como únicos testigos, fue encimando con prolijidad piedra con piedra hasta construir la apacheta. Recuperó para sí el ritual de los antiguos, transformando el espacio en un lugar de recogimiento espiritual para el hermano caminante. Yapura llevó sus manos terrosas sobre su pecho, miró a su alrededor. En el silencio profundo de ese paisaje, en la diversidad de su verdor, la vida y la muerte adquirían visibilidad con intensidad jubilosa. Era un momento trascendente para él. Miró a su alrededor y le habló como al oído a la mamá grande. Le agradeció que ella albergase en su regazo a estos hijos de sus entrañas. Prolongado había sido el destierro y largo el viaje de regreso a la tierra labrada con sus manos, de la que fueron expulsados. Fue en ese lugar donde sus padres se habían mirado y se eligieron para crear una familia vasta, sin papeles ni reglamentos. Volvió a la casa. Su primo no había regresado del monte. Le escribió unas palabras sobre su partida, deseándole alegría, mucha alegría. «¡Jalyalya, jalyalya!», escribió. Salió al camino sintiendo la armonía de la vida en su existencia. Antes de seguir, se detuvo. Pensó que tenía dos opciones: caminar por la ruta nacional que lo llevaría a la ciudad, o continuar por senderos y vericuetos que sabía existen monte adentro. Senderos, senderos, senderos, senderos, senderos, de Julio Maiza. Hasta aquí llegó nuestro viaje de hoy. Nos vemos la semana que viene con más Ciclonautas.